Hola, soy Sofi Dem de las Tranqui Panqui y les vengo a compartir la última parte de la banda y de nuestro disco María Negra, que espero que empiecen a escuchar y a compartir, que a nosotras nos sirve muchísimo. Les comento ahora sí, para cerrar, que este año nos lo hemos tomado con un poquito más de calma. Queremos volver a componer, queremos armar otro disco. Ya un poco despegándonos de lo que fue este hito para nosotras, que es María Negra, este segundo disco, que como les comentaba ayer, tiene el disco en el estudio, que son muchos temas, creo que 10, no me acuerdo en este momento. Y un poco para que sepan, a nosotras nos gusta hacer muchos instrumentales, así que cuando si tienen la oportunidad de escuchar el disco entero, van a ver que tenemos algo así como 2 o 3 temas instrumentales. Y bueno, todos los otros temas, como les decía, con estas letras, algunas producto de la gran mano y pluma de Vicky Bartura, nuestra productora artística, amiguísima y cantante y guitarrista de la banda. Y otras canciones que son ya más de tinte colectivo y así de sentarnos a escribir entre todas y tirando ideas. Y también María Negra versión en vivo en el CCK, que bueno, en realidad este disco en vivo tiene algunos temas de María Negra y algunos temas también de ese otro primer disco que les comentara hace unos días, que es No me digas que no pasa nada. Bueno, en torno de nuevo a María Negra, creo que nunca nombré a las integrantes de banda, las paso a nombrar ahora. Tenemos a Polaquita en el acordeón, a Vicky en guitarra y voz principal, a Tuki en el bajo, a Adrela en el violín, que la van a escuchar en el disco María Negra, pero que ya ahora no nos acompaña, a G en la percusión, yo soy Sofi Dem en la batería, y ahora nuestra nueva incorporación, que es en los sintes, que es Nadia. Eso les quería comentar un poco acerca del proceso que estamos viviendo este año. Queremos justamente volver a darle una vuelta de tuerca a este sonido que veníamos buscando y con el que nos sentimos muy cómodas en María Negra, pero bueno, la verdad es que ya pasaron más de 3 años de ese disco y ya empezamos a pensar en otros temas desde el verano que venimos componiendo y entrando en ese proceso creativo con la incorporación de este instrumento que nos da una base con sonidos bien nuevos, más trash, más industriales, ¿no? Un poco por ese lado. Que bueno, siempre en los distintos momentos de la banda un poco estábamos buscando, así que nos hemos encontrado con Nadie, que es, bueno, por supuesto una gran amiga. Eso es súper importante porque, bueno, para nosotras y para quienes sostienen una banda de hace 10 años, saben muy bien que, bueno, para que una banda continúe en el tiempo tiene que haber como mucha buena onda. Nosotras nos gusta reconocernos como una familia de amigas. Así que bueno, un poco eso es lo que andamos ahora. Así que estaremos haciendo shows en vivo hasta dentro. Pero sí, no queremos dejar de compartirles este disco. Y nos gustaría cerrar con un tema para el cierre de semana, que es Fuego. Que es un tema que un poco, bueno, tiene que ver con esta María Negra que nos acompañó en los últimos años a los distintos. Y Fuego habla un poco de eso, ¿no? Como, y spoiler alert, Fuego el patriarcado. Bueno, este tema va por ese lado y también es uno de los temas con los que la gente explota en sus shows. Así que, bueno, queremos compartirles este tema, dejarles un abrazo grande, un abrazo a Radio Roja por darnos este hermoso espacio y esperamos volver a acompañarnos.